Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias lo primero a la Sala Cachorro por acogernos, a la librería La Fuga por traernos los libros y a Piel de Tapa por la publicación de la novela de Alfonso Cervera. Gracias a Rosario Izquierdo por acompañarnos también en la presentación. Tengo que decir aquí en el minuto publicitario antes de empezar que nuestra compañera Rosario Izquierdo va a sacar una novela el mes que viene, que también la presentaremos, y una novela fantástica, Pasión Niles, aquí ya aprovechando la cuña publicitaria, que sale dentro de ¿cuánto? El 18 de abril. 18 de abril, tenemos novela muy recomendable. Bueno, aprovecho ya para dejar aquí yo no tengo una canuncia, así que... Bueno, el día 2 de mayo la presentamos aquí. El día 2 de mayo estamos aquí presentándola. Bueno, hoy es un día de celebración, que estamos aquí con Alfonso Cervera. Hace año y pico que estuvimos aquí presentando la reedición de Maquis, de los 25 años de Maquis. Entonces, el hecho de que venga Alfonso al siguiente libro en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que aquí que somos muy de crear nuevas tradiciones a partir de dos días y ya para toda la vida, espero que hayamos creado una nueva tradición y a partir de ahora tengamos aquí a Alfonso Cervera, que es un autor que tenga que escribir otro libro para venir aquí. Pero esperamos tenerte aquí ya como digo, como nueva tradición. Alfonso, que es un autor que se mueve más fuera de España que en España, que seguramente es nuestro autor español más afrancesado, creo, ¿no? Porque le quieren mucho en Francia. Pues a ver si además de afrancesado conseguimos que sea también un autor asevillanado, no sé cómo llamarte, ¿no? Pero bueno, como digo, estamos de suerte y de celebración de tener aquí a Alfonso Cervera, y además con una novela como El boxeador, que yo le decía antes de entrar, cuando nos hemos encontrado en la calle, luego lo ampliaré, luego hablaremos de ello, que es una novela que tiene algo de regalo para sus lectores, para nosotros que somos sus lectores de hace muchos años. O sea, una novela que la van a leer a lo mejor lectores por primera vez, primeros lectores de Alfonso Cervera, y que van a descubrir el mundo, el universo de Alfonso y toda su literatura, pero que para quienes llevamos muchos años leyéndolo, para quienes hemos leído todo su ciclo de la memoria que recogió en La voz de fugitivas y toda esa serie de novelas del color del crepúsculo, de Maquis, del resto de novelas que forman las cinco novelas del ciclo, pues tiene algo de regalo. Como digo, es una novela generosa porque nos hace leer como quien relee, ¿no? Hay algo ahí de lectura, relectura, de recuperar, de ciertos ecos, de ciertas rimas que reaparecen de esas novelas anteriores. Por eso digo que yo la he leído como desde la generosidad con la que suele escribir Alfonso, pero pensando que en esta había algo, como digo, de regalo. Yo antes de contar más de la novela, le voy a pasar la palabra a Charo, que quería empezar ella. Préstame tu boli. Hola, buenas tardes. Voy a leer más que hablar. Coincido con lo que dice Isaac. Quiero comenzar por una frase que ha dicho muchas veces y escrito Alfonso, y es que los libros son un lugar para vivir. Entonces, por eso para mí leer El boxeador ha sido como volver a un lugar en el que ya he vivido, por lo que acaba de decir Isaac, porque ya conozco sus novelas de la memoria, volver a los Yesares, encontrarme con personas a quienes ya conocía y conocer a otras, tan vivas todas que hasta me cuesta llamarlas personajes. Claro que ya sabemos que no todos los libros consiguen esto, ¿no? Ayer hablábamos en Dos Hermanas de la escritura de Alfonso a propósito de esas vidas. Y aquí también, cuando presentamos Maquis en noviembre de 2022, hablábamos de la escritura, lo que tú ayer dijiste en Dos Hermanas. Esta escritura suya, que es limpia y honesta, donde los silencios pesan tanto como las palabras, y esta es la que consigue que sus novelas nos ofrezcan un lugar donde vivir y unas vidas que nos interpelan. Aquí está de nuevo Sunta, guardiana de la memoria, o como se dice en la novela, memoria andante del pueblo, y Román, el hombre que escribe y regresa ahora, después de 80 años, al pueblo que tuvo que abandonar de niño sin comprender por qué lo abandonaba. Una vez más aparece el exilio de la gente perdedora y la imposibilidad de los regresos. La memoria de los niños que juegan a la guerra, la infancia acostumbrada al miedo, a los silencios y al juego de vencedores y vencidos, porque como alguien dice también en El boxeador, el pueblo y la guerra son lo mismo. Otra vez, la violencia expresa o soterrada de la posguerra se trae al presente con crudeza poética. Además de las de Román y Sunta, hay muchas más voces aquí, y vuelvo a tener, como me pasó con Maquis, la sensación de que no importa demasiado quién está contando. Se trata de una superposición de voces que narran en primera persona del singular, pero se elevan como un coro cuya música es la de la primera persona del plural, la música de un nosotros y un nosotras que nos incluye. Porque como dice el narrador en Esas vidas, que era la novela que comentamos ayer en Dos Hermanas, lo que nos cuentan también forma parte de lo vivido, lo que leemos en la escritura que otros nos dejan del pasado. El voceador demuestra el poder de esta literatura para ofrecernos en pocas páginas una condensación de tiempo, conocimiento, emociones y verdades como puños, como los puñetazos de Esteban, el voceador a quienes recuerdan los niños de entonces, los viejos de ahora. Me emociona en esta novela cómo los niños viven en los viejos y los viejos combaten el olvido con una rebeldía y una lucidez que los mantiene bien anclados al presente. En la novela, la rememoración de la infancia de posguerra se alterna con las voces de personas de 80 y 90 años que rechazan la tergiversación de la historia sobre la guerra civil, impugnan las mentiras que hoy mismo se abren camino contra la democracia por la que lucharon y conocen bien las raíces de estas mentiras y su componente fascista. Cito algo que dice un personaje luciano a punto de cumplir 90 años. Ahora dicen que aquella fue una guerra entre hermanos. No sé por qué dicen eso. No éramos hermanos los que pegaban tiros en un lado u otro de la guerra. Unos defendíamos la República y otros defendían a los militares golpistas que con la ayuda de los ricos se habían sublevado en los cuarteles de África. Todos no éramos lo mismo, claro que no éramos lo mismo. El boxeo funciona aquí como una metáfora poderosa que golpea y creo que se expande en muchas direcciones, desborda la propia novela, abarca las anteriores del ciclo de la memoria y como ellas se nos queda retumbando en la conciencia. Nos pone frente al espejo de una memoria común que ayuda a comprender y afrontar el juego de mentiras y verdades de un presente que a veces se nos hace insoportable. Va más allá, para mí también, de la guerra civil española, llega a las guerras de ahora y a las de siempre, que se sostienen en la mentira y la desigualdad. Nos lleva al lugar mítico de los Yesares, para que viviendo allí comprendamos mejor los tiempos y lugares reales donde vivimos ahora. A través de lo que se cuenta y de cómo se cuenta, El boceador es también una novela abierta a la esperanza que necesitamos para seguir abriéndonos camino en el presente. Esto me gusta especialmente porque aunque es una literatura dura, la conclusión es eso, es una puerta abierta a la esperanza. La esperanza que aquí, en las reseñas que están saliendo, siempre se dice que es el personaje de Lola, una chica de 19 años, la que nos trae esa esperanza, ¿no? Porque es una chica que quiere saber y con todas las fuerzas de su curiosidad es capaz de preguntar, conversar y empujar a romper los silencios del olvido. Desde luego que lo es, ¿no? Que está encarnada en Lola esa esperanza, pero para mí también con la misma rotundidad que en Lola, la esperanza está en esos viejos que no han aceptado los discursos mentirosos que les han contado a lo largo de la vida, ni las tergiversaciones de la historia, porque ellos nos están mostrando que no doblegarse es posible. Entonces, para mí, ese componente de puerta abierta a la esperanza que dejan los viejos en el boceador me ha emocionado especialmente también. Termino con una frase de otro libro de Alfons que me gusta mucho, de Tantas lágrimas han corrido desde entonces, donde el narrador, hay un momento en que dice, la historia con mayúscula, dicen, ¿por qué? La historia se escribe con las vidas y las muertes insignificantes. Y esto es para mí el boceador y toda la escritura de Alfonso Cervera, un golpe de literatura auténtica capaz de elevar las vidas y las muertes insignificantes a una verdad con mayúscula que sigue siendo hoy, como siempre ha sido, un acto revolucionario y abierto a la esperanza. Hoy celebramos esto aquí contigo. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Charo. Esta novela, empezaste diciendo que una novela, que esto es volver a los Yesares, a las novelas, a todo ese ciclo. Es verdad que esta novela tiene algo de regreso, ¿no? De regreso a un territorio reconocible por tus lectores, de regreso a los Yesares, que es ese territorio que llamaríamos, como le gusta llamar a los académicos y reseñistas, el territorio mítico de Alfonso Cervera, ¿no? Yo no creo que este sea un territorio mítico precisamente, pero es verdad que es Alfonso es un autor que tiene, que crea un territorio, un mundo propio, un universo propio, que situamos en los Yesares, que le emparentaría con todos esos autores que todos tenemos en mente, que han creado sus propios territorios, como digo, reconocibles, con unos espacios, con una cartografía, con unos pueblos, con unos paisajes, con unos personajes que van llegando a lo largo de esas novelas. Pero en relación con esos otros autores que han creado, lo mismo Comala, que Macondo, que Celama, que Santa María, que Región, que todos estos territorios en los que podríamos pensar mientras hablamos de Alfonso Cervera, en su caso, yo creo que más que un territorio mítico, como se suele decir en esos casos, ¿no? Es además, por supuesto, un territorio literario, es un territorio humano, pero sobre todo es un territorio ético, el que ha ido creando Alfonso Cervera durante todos estos años con sus novelas, ¿no? Yo creo que eso es lo que reconocemos sobre todo en sus novelas, porque además, a diferencia de otros universos literarios y de otros territorios, como digo, míticos, el que crea él en los Yesares es un territorio que va creciendo novela a novela, pero no crece, como ocurre en otros casos, hacia adelante o hacia afuera, mediante acumulación de nuevos personajes, de nuevas historias, de nuevas peripecias, de nuevas intrigas, sino que en la forma que tiene Alfonso en su ciclo de novelas y en esta última novela también de ir desarrollando, de que vaya creciendo ese territorio, es un poco a la manera de ir dando vueltas, de ir dando círculos, de yendo y viniendo, devolviendo una y otra vez sobre unas pocas historias que están ahí, pero de las que vamos sabiendo algo más, que van creciendo, que a veces no sabemos cuánto hay de verdad, cuánto hay de recuerdo, cuánto hay de invención, ¿no? Mareando. Más que mareando, yo creo que a mí me parece que, y creo que estarás de acuerdo porque es algo que tú dices en tu novela también, más que creciendo, como digo, hacia adelante o hacia afuera, o hacia arriba, van creciendo hacia adentro y hacia abajo, hacia lo profundo. O sea, tiene algo de excavación, ¿no? En esa manera de reconstruir ese territorio, o más que excavar, yo diría escarbar, ¿no? Que es algo que tú dices en algún momento también de la novela, es escarbar, que es casi escarbar con las manos, de ir apartando y de ir encontrando, y en el que tiene tanta importancia lo que encuentras como la manera en que lo encuentras y dónde lo encuentras, ¿no? Y yo ahí no me resisto a recuperar un texto que creo que ya lo he leído en alguna presentación de Alfonso, pero es que me encanta, y siempre que vamos a hablar de esto, que vamos a hablar de recuperación de memoria, tengo que leerlo, así que me repetiré otra vez, pero es un texto magnífico y que creo que recoge muy bien el sentido de la literatura de Alfonso Cervera. Es un texto que algunos ya conoceréis, de Walter Benjamin, que se llama Excavación y Memoria, Excavar y Recordar, donde asimila precisamente, o usa la metáfora de la excavación, en este caso yo digo más que excavar, sería escarbar, ¿no? Como una manera de hacer memoria. Y dice Benjamin, dice, la lengua nos indica de manera inequívoca que la memoria no es un instrumento para conocer el pasado, sino solo su medio. La memoria es el medio de lo vivido, al igual que la tierra viene a ser el medio en que las viejas ciudades están sepultadas. Y quien quiera acercarse a lo que es su pasado sepultado, tiene que comportarse como un hombre que excava. Y sobre todo, no ha de tener reparo en volver una y otra vez al mismo asunto, en irlo revolviendo y esparciendo tal como se revuelve y esparce la tierra, que es la sensación que uno tiene cuando lee tus novelas, ¿no? Ese volver y seguir esparciendo, dice, sigue Benjamin. Los contenidos, entre comillas, no son sino esas capas que solo después de una investigación cuidadosa entregan todo aquello por lo que vale la pena excavar. Imágenes que, separadas de su conocimiento posterior, como quebrados torsos en la galería del coleccionista. Sin duda vale muchísimo la pena ir siguiendo un plan al excavar, pero igualmente es imprescindible dar la palada a tientas hacia el oscuro reino de la tierra. De modo que se pierde lo mejor aquel que solo hace el inventario fiel de los hallazgos y no puede indicar en el suelo actual los lugares donde se guarda lo antiguo. Por ello, los recuerdos más veraces no tienen por qué ser informativos, sino que nos tienen que indicar el lugar en el cual los adquirió el investigador. Por tanto, stricto sensu, de manera épica y rapsódica, el recuerdo real debe suministrar al mismo tiempo una imagen de ese que recuerda, como un buen informe arqueológico no indica tan solo aquellas capas de las que proceden los objetos hallados, sino sobre todo aquellas capas que antes fue preciso atravesar. Yo creo que eso tiene un poco que ver con tu literatura, con tu escritura, con la propuesta de lectura que tú nos haces también a los lectores, ¿no? En la que uno tiene la sensación de que vas a veces dando paletadas, que a veces vas escarbando con las manos y que nos vamos llenando de tierra además todos, ¿no? En ese seguir. Entonces, en esta novela, que como digo tiene mucho de regreso, pero que es regreso a los Yesares, pero que es también regreso a tus novelas anteriores. Esto es un regreso a las voces fugitivas, a todo el ciclo de memoria. Y por eso decía antes que tiene mucho de regalo, de generosidad, de complicidad con tus lectores, porque son novelas que las lees como si las estuvieras en realidad releyendo, en las que te empiezan a sonar cosas, estás leyendo y dudas además de si este personaje ya has leído de él antes, ¿no? Esta historia te suena, pero te suena no como si no lo hubiera leído, sino como si alguien te lo hubiera contado. O sea, consigue el mismo efecto que él busca en su escritura, la consigue cuando leemos. O sea, hace que lo que leemos nos parezca que ya lo conocíamos, que ya lo sabíamos, pero no estamos seguros cuándo nos lo contaron ni quién nos lo contó. Sospechamos que fue Alfonso, pero no estamos seguros. Yo he tenido de hecho que repasar algunos libros tuyos anteriores para confirmar que en efecto había cosas que ya había leído, pero tenía esa sensación y prefería quedarme más con esa sensación. Entonces uno va leyendo y va recuperando, como digo, esas voces, esas historias, empieza a reconocer nombres que ya son familiares, que nos son queridos además, que en cuanto los lees te despiertan algo y te traen además el recuerdo de una lectura, de una buena lectura, el nombre de Sunta, por supuesto, ¿no? Que es un nombre clave en tu literatura, de Ángel, de Angelín, el con esas uñas quemadas por los guardias civiles, que eso quien lo ha leído una vez ya no puede olvidar, con lo cual en cuanto se lo vuelva a encontrar en el boxeador ya estás otra vez con la... recuperándolo, o Nicasio, o el maestro, Rosario, Guadalupe, el payaso Charlie, por supuesto, Ojos Azules y toda su partida, que son todos esos nombres que con esa complicidad y esa familiaridad nos vamos encontrando, también los lugares que vamos recorriendo. O sea, a mí me encanta cuando vas leyendo la novela como reconoces los lugares como si hubieras estado allí, porque has estado allí, porque has estado en tus novelas anteriores, y tienes esa sensación de que podrías ir con los ojos cerrados por el pueblo y que podrías reconocer y podrías encontrar los sitios, ¿no? Hay algo ahí también de reconocimiento, y también en las historias que se cuentan, porque hay algunas historias que están ahí y que nos las está contando, pero yo tengo la duda si nos las está contando igual que ya nos la contó. Y ahí hay como pequeñas variaciones, ¿no? En las que uno no sabe si nos está haciendo un poco de trampa, si es que él no se acuerda tampoco bien de lo que escribió en su día, si es que ha vuelto, ¿no? O si es la propia condición de la memoria, ¿no? Que es la que tenemos, ¿no? Entonces, incluso frases. Me he encontrado frases que me sonaban y las he buscado. Esa frase que dice Sunta de aquí solo quedan la pereza y los años, y la he localizado luego en El color del crepúsculo. Digo, pues yo recordaba esa frase y la tenía por ahí anotada. Entonces, como digo, todo esto que tiene que ver con el regreso, que tiene que ver con la memoria, que consigue además, yo creo que especialmente en esta novela, Alfonso Cervera consigue no escribir sobre la memoria, sino escribir la memoria misma, o sea, escribir a la manera en que se recuerda. O sea, realmente eso que ya estaba en tus novelas anteriores, en esta, precisamente por el efecto que tiene sobre las novelas anteriores, por hacer que no solo recordemos lo que él nos cuenta, sino recordar lo que ya nos ha contado antes, lo que hemos leído, consigue realmente que la novela sea la memoria misma. O sea, yo creo que esta es un tipo de escritura que consigue hacer convertir en literatura lo que es la memoria, el funcionamiento humano de la memoria, ¿no? Entonces yo empiezo preguntándote por este regreso, ¿no? Por este volver a los Yesares, a tus personajes, este regreso, como digo, que puede ser más o menos exacto o inexacto, y esta vuelta a tus novelas, a tu ciclo de la memoria, ¿no? Sí, bueno, lo primero, gracias a María, a la gente del Cachorro, gracias a Isaac y a Charo y a vosotros, ¿no? Por acompañarnos esta tarde muy rara con un cielo rarísimo, ¿no? Que si empieza a llover, lloverá tierra. Estoy encantado de venir aquí, ayer en Dos Hermanas, mañana con Antonio y Mila en Málaga, y encantado, ¿no? de volver aquí. Y ahí empezaría por cuando son esas coincidencias, ¿no? que son complicidades también, cuando Isaac, fíjate qué cosa, Isaac, cuando has hablado hace poco, no me acuerdo en qué artículo o en qué texto para alguien, no me acuerdo, pero yo utilizaba la metáfora del excavar de Walter Benjamin. Hace poco, ¿no? O sea, esas coincidencias tan bonitas, ¿no? Sobre la vuelta, también has hablado, y por eso me reía, y me gusta mucho lo que dices, porque lo comentábamos antes con José, con Antonio, con Mila, que con Charo, que yo con esta novela tenía un problema y de alguna manera la has señalado, ¿no? Y es, vamos a ver, claro, yo soy consciente de que como ha dicho esa, todo lo que aparece en esta novela ya ha aparecido antes, ¿no? Eso por una parte. Entonces, claro, hablando con Erich Hackel, mi traductor alemán y muy amigo mío, él decía, y esto la gente que no te ha leído nunca lo entenderá, ¿no? Y claro, era un... A mí me entró una ansiedad que digo, vamos a ver, la gente que me ha leído antes dirá, esto es una estafa porque esto ya ha salido, ¿no? Y la gente que no me ha leído dirá, hostia, no entendemos nada. Entonces yo me metí en un callejón ahí, ¿no? Ni el cul-de-sac de Polanski, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay algunos elementos que habéis comentado a partir de lo que ya había, ¿no? Yo claro que esta novela me la planteé como un regreso, ¿no? Como un regreso. Y siempre hemos dicho, y además funciona como idea, funciona, ¿no? Que los regresos son imposibles, ¿no? Nadie regresa, es imposible regresar, ¿no? Incluso yo tengo mis dudas, ¿no? Que ese personaje romano, que evidentemente en la novela dice que ha regresado, ¿no? Pero tengo mis dudas de que eso sea así. ¿Por qué? Porque, y en la contraportada hay una... Bueno, las contraportadas me las escribo yo y las firmo, porque claro, para que mi editor diga es el mejor escritor de la literatura contemporánea, pues para eso lo digo yo y ya está, ¿no? Y firmo mis contraportadas, ¿no? Entonces hay una... Sí, porque además es verdad que las firma, que son hechos, porque claro, que todos escribimos nuestras contraportadas, pero las ponemos como si no las tuviera escrito. Exactamente. Y él pone su nombre al final. Y claro, claro. Llegó un momento en que a Miguel Riera, mi editor, le dije, Miguel, oye, que lo firmo yo. No voy a hacer de negro yo de la contraportada, ¿no? La firmo yo y ya está, ¿no? Entonces, es una novela de regreso, y de regreso del exilio, ¿no? Y por eso la imposibilidad de regresar ahí en la contraportada, ¿no? Hay una frase que para mí de alguna manera resume lo que es ese regreso, ¿no? Donde dice, cuando sales obligadamente de un sitio, resulta muy difícil el regreso, a veces imposible. El sitio al que llegas nunca será definitivamente tuyo, y el que dejas atrás lo habrás perdido para siempre. Llevo muchos años, como decía Isaac, yendo y viniendo de Francia, ¿no? Más de 20. Y si hay algo que no he podido asumir todavía, ¿no? Es el exilio. Me encuentro casi siempre con gente del exilio, ¿no? Ya no de la primera generación, ¿no? Pero sí de la segunda, de la tercera generación. Y no consigo ubicarme. No consigo. O sea, aquello de... que va a Sevilla, pierde su silla, pues es el exilio. De una manera más seria, pero es el exilio. Tú te vas, obligadamente. Y cuando vuelves, nada es igual. Tú mismo tampoco. Mira Max Aub cuando vuelve en el 69 a España, se cree que lo van a llevar en andas como aquí a los santos y las vírgenes en Semana Santa. Él piensa que va a ser el rey del mambo. Y ni hay un libro suyo, nadie lo conoce, ¿no? Y monta en cólera y escribe esa obra maestra del cabreo que es La gallina ciega, ¿no? Y él mismo, hay una frase lapidaria sobre el exilio, él mismo dice, he venido, pero no he vuelto. Entonces, por eso tengo mis dudas de que Román de verdad haya regresado. Como mucho, a lo mejor, ha venido a lo que ha venido, a la llamada del amigo, ¿no? Y estoy convencido de que se vuelve otra vez a Montpellier, ¿no? Pero sí, como dices, me planteé esta novela como un regreso a todo, un regreso a todo, como habéis dicho muy bien, ¿no? El paisaje, como decía, todo paisaje es un paisaje moral, ético, ¿no? Todo paisaje, todo. Por lo tanto, es un regreso a ese paisaje, un regreso a los personajes que sí, algunos estaban ya en las novelas anteriores, otros no. E incluso, como habéis dicho, algunas historias que ya están contadas, siempre hay matices en estas historias, que creo que es un poco el añadido que pueda hacer, ¿no? Entonces, es el regreso posible o imposible a los sitios de antes, a los personajes de antes, ¿no? Y sobre todo, como también comentabas, esa metáfora de la excavar o excavar, ¿no? Ese personaje que, que es el niño que no aparece en otras novelas mías, que es Pitera, y que algún personaje, creo que hacia el final de la novela, dice, para mí, ¿no? Para mí, este regreso o esta memoria es cuando el niño Pitera, para encontrar a su abuelo fusilado, estaba escarbando en la tierra. Por eso, cuando has dicho lo de escarbar, yo creo que esta novela es escarbar en esa memoria, ¿no? Una vez más, ¿no? Escarbar, a ver ya qué es lo que hay debajo, ¿no? Yo tengo que decir que para no espantar a primeros lectores, no hace falta haberse leído La Muerte Fugitiva para apreciar esta novela. De hecho, aunque es verdad que para quienes leímos las novelas anteriores, como decía antes, tiene mucho de regalo y de complicidad, porque vamos a hacer una lectura que es lectura, relectura, muy cercana, pero para quienes leen por primera vez es una forma de, es una entrada, yo creo que muy buena y muy directa al universo de Alfonso Cervera. Y de hecho yo siempre pienso que tus novelas, precisamente por esa manera que tienes de escribir y de hacer ese ejercicio de memoria, que tiene mucho de mover la tierra, como decía antes, y de volver una y otra vez a los mismos sitios y de ir y venir, yo creo que podríamos coger tus cinco novelas de La Voz del Fugitivo y el Boxador, barajarlas y empezar por cualquier sitio. Y leeríamos novelas muy diferentes, pero que serían la misma novela en realidad. O sea, podríamos asomarnos por cualquiera de ellas, podríamos empezar y seguir con la anterior o con la siguiente y luego saltar al boxeador. E incluso seguramente podríamos hasta ir más allá y barajar las páginas de unas con otras. Y nos acabaría llegando ese universo que se parece mucho a tu proceso creativo y que se parece mucho, como decía, a la memoria, ¿no? El boxeador, decíamos que Alfonso Cervera tiene esa honestidad de firmar sus contras. Y ya desde la primera página va de cara, es decir, no hay una declaración de intenciones nada más comenzar, porque la novela está dedicada, otra novela, y esta está dedicada al 14 de abril de 1981. Nada más, ya va a empezar, ¿no? Es como no hay nada que ocultar. Y luego está acompañada, que también me llamó la atención, de una serie de citas de autoras, todo autoras, ¿no? De cinco autoras, de Concha Lor, de Ángela Figuera y Merich, de Francisca Aguirre, Carmen Castellote y María Teresa León, ¿no? Entonces, esta lección que has hecho, tanto la dedicatoria, que es una declaración de intenciones, ¿no?, como estas autoras que te acompañan en tu novela. Sí, bueno, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y yo fui más consciente de lo que comentas, ¿no? Cuando publiqué algo personal, ¿no? Cuando publiqué algo personal, que es un poco mi biografía personal, ¿no? Yo había publicado lo que puede ser la biografía de mi madre, de mi padre y de mi hermano, y alguien me decía, pues falta la tuya, ¿no? Y entonces, bueno, una manera de escribir mi biografía fue escribirme a partir de los libros que yo había leído y que me habían marcado, ¿no? Eso es algo personal, ¿no? Por eso, cuando salió algo personal y la gente decía, son tus libros, ¿no? Yo decía, no soy yo, somos, como digo, en algo personal, somos lo que hemos leído, ¿no? Bueno, yo añado una idea más, ¿no? Somos lo que hemos leído antes de saber quién era Tolstoy, Virginia Woolf, Faulkner, etcétera, ¿no? Yo soy lo que leí antes de esta gente. Yo leí antes de los grandes escritores y escritoras eso que se llama subliteratura, que es la literatura del kiosco, ¿no? Esa novela del oeste, de ciencia ficción, del FBI, ¿no? Entonces, por lo que comenta Isaac y con Charo lo hemos comentado muchas veces, la presencia de las mujeres en este libro, qué casualidad, ¿no? Que son cinco citas que encabezan alguna sección del libro y que las cinco sean mujeres, ¿no? Yo me di cuenta de un detalle del que no era consciente. Cuando publico algo personal, me doy cuenta que son 50 libros los que yo escogí, y después de publicar el que a mí me marcaron y que yo rescaté de memoria, ¿no? No es que dije voy a escribir de estos escritores, ¿no? Yo me iba haciendo memoria de qué textos me marcaron cuando tenía 14 años, cuando tenía 16, cuando tenía 30, cuando tenía 50. No voy más porque entonces me iré a los abuelos de mi novela, ¿no? Entonces, cuando acabo y se publica el libro, digo, joder, de 50 hay 19 mujeres. Claro, no estamos hablando de la paridad, porque no, ese libro no es del tiempo de la paridad. Claro, ese libro es... me sugiere la pregunta del millón. ¿Por qué leía yo, para mí, en aquella época, mis 16, 17 años, tantas mujeres? Si decimos hoy que están casi clandestinas en el año 2024, ¿cómo estarían en los años 60? ¿No? Entonces, esa pregunta a mí me marcaba mucho, ¿no? ¿Por qué hay 19 mujeres? Sé que son pocas, ¿no? Pero para el tiempo del que estamos hablando, yo mismo me decía, ¿cómo es posible? ¿De dónde las he sacado? ¿No? Como decía una amiga común, Noelia Adames, en una entrevista que me hizo, decía, creo que es el único escritor hombre que ha leído a Jan Rhys y Unica Azul, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué leía yo aquello? Porque leía todo. Quienes no hemos tenido una formación universitaria, quienes no hemos tenido libros en casa, claro que lo leíamos todo. A mí me salvó el círculo de lectores. A mí me salvó la editorial Reno, que aún hoy me hago cruces cuando veo los libros que tengo en casa de la editorial Reno y digo, joder, ¿cómo podía leer esto? Y no se puede leer. No se puede leer letritas así pequeñitas, se te descuajaringa el ejemplar, ¿no? Ahí están las mujeres, ¿no? Y dije, no, pues claro que voy a seguir, y me interesa mucho el asunto. Y además, y luego ya para completar la sugerencia de Isaac, ¿no? No es que sean cinco mujeres, es que de las cinco mujeres, si exceptuamos a María Teresa León, que también la podíamos considerar como el detrás de Rafael Alberti, pues las otras mujeres, ¿quiénes las conocen? Ni Dios. Concha Loss, si a mí me dicen, elige un escritor, escritora, me da igual, del siglo XX, uno. Bueno, si me dicen cinco, Concha Loss estaría. Si me dicen cuatro, Concha Loss estaría. Si me dicen tres, Concha Loss estaría. Si me dicen dos, Concha Loss estaría. Si me dicen uno, Concha Loss sería ese uno. Y si me dijeran una novela del siglo XX, vale, empezando por 15, por 10, por 20, tal, llegaríamos a la última, sí, Los Enanos, de Concha Loss. Por lo tanto, eso. ¿Y quién conoce a Concha Loss? Concha Loss ganó dos veces el premio Planeta. Uno se lo quitaron y al otro lo ganó. O sea que son mujeres muy consideradas en los años 60. Concha Loss, un bestseller de lo que podríamos considerar ahora. Vale. Ángela Figuera y Medí, yo la conocí por el libro de Constantino Bertolo de 55 libros, ¿no? La conocí ahí, se lo dije a él, yo no conocía a esta mujer. Luego leo su obra completa y digo, ¿cómo es posible? ¿No? Uno puede no saberlo todo, claro, evidentemente, pero no saber quién es Ángela Figuera y Medí, me entró una congoja que dije, claro que la tengo que leer. Vamos con Paco Aguirre. Claro que Félix Grande era un gran poeta, pero ¿y Paco Aguirre? Más que... Más, exactamente. Y ahí está Paco Aguirre como una escritora casi clandestina, una tipa dispuesta a todo, comprometida. Claro. Más todavía. ¿Quién es Carmen Castellote? A ver. Carmen Castellote, pues yo la descubro porque un actor, un grandísimo actor, comprometido como persona, que es Carlos Olalla, al que tuve la suerte de conocer en Madrid hace dos sábados, ¿no?, en la presentación del Excusador, pues un día me llega... Yo no tengo redes, no tengo Twitter, ni Facebook, ni tengo nada de eso, ¿no? Entonces, pero me llegó, porque aunque no tengas, te llega, ¿no? Y me llegó una especie de blog de Carlos Olalla, donde hablaba de una poeta española exiliada en México que se llama Carmen Castellote. Claro, pues sí, a mí hay cosas que te mueven, ¿no? Y te preocupas de investigar. Entonces, Carmen Castellote es una poeta inmensa. El niña de Rusia, el mismo Rusia... es exiliada a Siberia, se casa con un polaco, acaba en México, ¿no? Y vive con 90 y algún años, vive. Hay fotos, una foto de la portada, es una mujer guapísima, pero cuando ves la foto de 90 años, dices, bueno, qué mujer, ¿no? Se ve esa fuerza. Bueno, pues descubrí a Carmen Castellote. Claro, tiene dos textos editados por Torremozas. No edita su poesía Tusquets, la de los grandes poetas. No, ni Visor, la edita de Torremozas. Su obra completa es así. O sea que, ¿cómo podemos no conocer a Carmen Castellote? ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa lo que pasa. Claro, la gente conoce a una chica que se llama Elvira Sastre y no conoce a Carmen Castellote. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué tontería estamos hablando? Claro, Carmen Castellote hay que conocerla y hay que leerla. Y está ahí en mi libro. Claro. Y no sabe Carlos Olalla cómo le agradeceré toda mi vida que me haya dicho existe Carmen Castellote. Claro, porque él escribió en su blog indagando sobre literatura del exilio, poesía. Y un sobrino, o nieto, o hijo de Carmen Castellote le escribió, oye, que mi abuela escribe. Claro, y ahí está Carmen Castellote en este libro, ¿no? Y bueno, y María Teresa León, porque aparte de lo que fue y sigue siendo. Para alguna gente tiene esa frase que para mí define, yo creo, de la novela, ¿no? Me asustaba pensando que inventaba y no era así, ¿no? En la novela no para de hablar de la invención y de lo real, ¿no? Que yo tenía que meter a estas mujeres, ¿no? Y no simplemente para rellenar un hueco. Yo creo que en los libros todo ocupa un espacio, incluso los espacios en blanco ocupan un lugar, todo tiene un sentido. Si tú dejas media página en blanco, será por algo. Si tú dejas una cita, será por algo, ¿no? Y yo tenía que meter a estas cinco mujeres, ¿no? Y un agradecimiento infinito a la gente, Bértolo, Carlos Olaya, la gente que me ha ido descubriendo mujeres a las que yo no sabía ni que existía. Yo de esas mujeres a las que había leído mucho es a Concha Gros, ¿no? Pero a las demás no. Entonces, claro, aparte de ya, pues contacto, la relación que tienes con mujeres preocupadas por esa literatura. Charo está aquí, Noelia Adánez, Natalia Carrero, una serie de gente que has tenido la suerte de conocer y que te han dicho, oye, que ahí hay una vía, ¿no? Pero sobre todo, y con esto ya te pasó la vez, ¿no? Eso, el descubrir que yo a los 16 años, 17, yo leía a estas mujeres. Yo en el pueblo donde vivía entonces, Liria, que es un pueblo muy grande, yo me abastecía de los mercaditos, el mercadito de los jueves. Y ahí íbamos mi amigo Vicente Adrià y yo a buscar las novelitas del oeste. Y en mi casa hay una joya de aquella época, un día de que vamos al mercadito de Liria y hay una novela allí de la hostia, una novela, una chica en bikini, Aguas Profundas, se llamaba, críos de 15 años, de 16 años, hostia, que en la portada hubiera una chica en bikini, Aguas Profundas era el título, pues a casa, claro. Entonces yo no sé si por sorteo o por qué, esa me la quedé yo, ¿no? Y ahí está en casa, ahí está en casa. Pues bueno, Aguas Profundas, ¿quién es la autora? Patricia Hismith. Háblale, avisante tendría Adrià y a mí, con 15 y 16 años, que era Patricia Hismith, era la chica en bikini que había ahí en el mar aquel, ¿no? Claro, Patricia Hismith. Se ha reeditado esa novela luego y hay una película, Mar de Fondo. A mí, una novela que tiene Mar de Fondo o Aguas Profundas, si no está la chica en bikini me voy a llevar yo a... Porque era de Patricia Hismith. ¿Y quién era Patricia Hismith a mis 15 años? Pues claro, de esas mujeres tienen que estar estas cinco mujeres que yo pongo ahí, ¿no? Las cinco. Y es una invitación a que la gente que tenga curiosidad, ¿no? Y que diga, a ver, ¿quién es esta mujer? Como a mí me pasó con prácticamente estas cinco mujeres, ¿no? Tenían que estar. Y como una invitación también a que la gente que tenga curiosidad por leerlas, ¿no? Bueno, el boxeador es una novela breve, como son la mayor parte de tus novelas, ¿no? Bueno, cinco. En este gordo son cinco, ¿eh? Sí. 140 páginas, pero una novela muy intensa, de gran intensidad, de gran profundidad. Y a mí me una de las cosas que me gusta leyendo tu novela es comprobar, y escuchándote hoy también, ¿no? Comprobar lo bien que se está haciendo mayor Alfonso Cervera como escritor. Digo esto porque estamos acostumbrados en el medio cultural español a que nuestras glorias literarias envejezcan muy mal, política y literariamente. Es decir, llegamos a una cierta edad a la que determinados autores por los que tuvimos hasta cierta consideración, que hasta los leímos con gusto y nos interesaba lo que decían, y que podríamos nombrar, de repente empiezan a chochear políticamente. No veamos cómo, pero también literariamente, de repente. Y sin embargo tenemos aquí un autor que no solo no se nos ha desinflado con los años, que tampoco se ha suavizado. O sea, yo diría que esta es una novela, o una de tus novelas dentro del ciclo de memoria más radical. Radical en lo literario, es decir, la propuesta literaria en la que directamente sueltas todo. O sea, no hay pocos hilos que queden para seguir, ¿no? Pero también radical en lo político. Es una novela que comienza, como digo, con esa dedicatoria al 14 de abril de 1921 y que está escrita, evidentemente, con un ojo en el presente, con el tiempo que estamos viviendo, eso está ahí. Entonces, es una novela que está llena en muchos momentos de rabia, hay mucha rabia en esta novela, de rencor incluso, de ese rencor del que se habla, leía por aquí, dice el rencor que es como un alacrán escondido debajo de las piedras, pero que hay que usarlo también, hay que escribir desde ese rencor. Es una novela que insiste en algunas ideas que ya traía Alfonso y que se resumen bien en el título de ese libro tuyo de Yo no voy a olvidar porque otros no querían recordar, decía esa batalla en la que lleva tiempo Alfonso Cervera. Y hay una preocupación en esta novela una y otra vez por nombrar bien las cosas, por nombrar las cosas como hay que nombrarlas, por llamar victoria a los años que siguieron después de la guerra, por desmentir esa idea que se dice ahí también de que todos perdieron en la guerra, ¿no? De que no hubo vencedores y vencidos. Claro que hubo vencedores, y la novela lo recuerdo otra vez. Cuando hablabas antes del exilio y de la imposibilidad de regresar, yo estaba pensando también en esa mentira que se ha instalado en el mundo cultural, por la cual desde aquello que escribió Andrés Trapiello hace años de las armas y las letras, y que empezó luego a recuperar autores falangistas y autores fascistas, y vino a decir aquello que se aceptó como una verdad y es mentira, aquello de que había una generación de autores de derecha que habían ganado la guerra pero perdido la historia de la literatura, y que sin embargo los vencidos de la guerra habían ganado la historia de la literatura. Y eso, cuando tú lo llevas a los autores del exilio, te das cuenta de que es mentira, de que los autores que ganaron la guerra ganaron también la historia de la literatura y siguen estando ahí, y siguen estando además intocables en muchos casos, siguen estando ahí con su prestigio intocable, y sin embargo hay autores del exilio que no han vuelto. O sea, es decir, no hemos sido capaz, incluso habiendo iniciativas editoriales, culturales, políticas, para restituir, para situar en su lugar a esos autores del exilio y autoras del exilio, se nos han quedado. O sea, no han terminado de regresar. Son materia de estudiosos. Claro, claro. Entonces, por supuesto que esta novela afirma que hubo vencedores, y dice más, ¿no? Dices en un momento dado que seguimos utilizando el lenguaje de los vencedores, ¿no? Ahí te lo dejo. Bueno, pues ahora no lo voy a hacer, pero lo que sugiere ahora Isaac es, desde hace como unos meses, ¿no? Bastantes meses, ¿no? Bueno, yo creo que Antonio, un año, porque ya esto en Biasain de en julio ya lo hice, ¿no? La respuesta sería, no lo voy a hacer, no lo voy a asustar, ¿no? Las charlas o las conferencias que estoy dando es sobre el lenguaje, precisamente. Claro, por eso, ¿no? la pregunta es si seguimos hablando en lenguaje, claro, de los vencedores. Bueno, pues mira, sin ir más lejos, esta mañana leía un texto, ya no distingo aquí ni derechas ni izquierdas, ¿eh? Esta mañana leía un texto, yo no leo mucho periódico y eso, no leo diario.es, Infolibre y poquito más, pero, o sea, que lo que digo lo habré leído en un periódico, digamos, de los nuestros, ¿no? ¿Vale? Los Nacionales, por ejemplo. Los Nacionales. Y nos quedamos tan anchos, ¿eh? Se ha comentado, Guerra entre hermanos. No, ahí hay un personaje que dice, ¿qué es esto de guerra entre hermanos? Unos defendían la legitimidad republicana y otro el golpe de Estado. ¿Qué es eso de guerra entre hermanos? Fusilamientos, que eso no era, es más largo. Fusilamientos. ¿Cómo que fusilamientos? Si estamos exigiendo la nulidad de los juicios fascistas, yo no quiero que el juicio de condena a mi padre lo revisen. Eso sería dar por legítimo el juicio. Si estamos exigiendo la nulidad del juicio franquista, ¿cómo podemos al mismo tiempo, incluso desde postulados progresistas, llamar fusilamiento? Fusilamiento es la condena de un juicio justo. Por lo tanto, son asesinatos puros y duros. El franquismo lo tiene más claro. Cuando habla de paracuellos, habla de los crímenes. No utilizamos el término fusilamiento. Fusilamiento, un tipo que está tendido en la cuneta. Fusilamiento, un tipo o una tipa que son condenados a cárcel o a muerte después de un juicio ilegal, son asesinatos puros y duros. Claro. Por lo tanto, claro que me preocupa el eso que comentaba Isaac, bueno, que se te pone de los nervios, ¿no? Todos la perdimos la guerra, bueno, pero ¿esto qué es? Pero hay que ser, yo qué sé, es que muy listo para ver, todos perdimos la guerra, que vayan a mi pueblo. Al tipo que le robaron la casa en mi pueblo, perdió o ganó, pero esto qué tonterías son. Pero lo que estoy diciendo está asumido por la izquierda, ¿eh? Está asumido el lenguaje. Pues claro que me preocupa, y sin ningún, aunque suene a veces poco literario, como comentabais, poco literario, claro, un tipo que de repente sale en mi novela y suelta un mitin, pues claro, pero a mí me daba igual, yo tenía que sacar el lenguaje. Pues estamos hablando del año 2024, con la segunda ley de memoria democrática en marcha de 2022. Y seguimos con la matraca, fusilamientos, guerra entre hermanos. Y es la idea de que están sacando. Hablamos de las derechas. Claro, cuando dice Feijóo que estamos hablando de una guerra de abuelos, bueno, lo estamos diciendo nosotros. Yo soy cofundador de la RMH, con Santiago Macías y con Emilio Silva, los tres. Nosotros nos inventamos, yo me pongo en primera persona, yo me fui enseguida, pero de ese lenguaje, nos inventamos la figura del nieto. Eso lo inventamos nosotros, los nietos. Yo después alucinaba y decía, pero qué nieto, que el fascismo no tiene nietos. Pero es más, decíamos, defendemos esta memoria de los nietos, tremendo lo que voy a decir, porque no están contaminados. Lo hemos dicho nosotros, cuidado, lo hemos dicho nosotros, los nietos, esa memoria no contaminada. Ay, la mía sí, claro. O sea, unas ideas que son marcianas, ¿no? Y las hemos defendido nosotros en torno a figuras sentimentales. Claro que las fosas, por ejemplo, que es una de las cosas que a mí más me duelen, claro que las fosas, ¿quién nos va a negar el derecho a la exhumación? Pero cuidado, una estrellita, entre paréntesis, si el único motivo para exhumar es el derecho al duelo, cada cual que se pague la exhumación. Así de claro, el derecho al duelo es un derecho que nadie nos puede negar, pero es un derecho político. Ese muerto o esa muerta que hay ahí es de todos. Y es la exigencia de que ese muerto y esa muerta sea un muerto o una muerta comunes. Es nuestra, es de todo, es de nuestra memoria, esa memoria que decía Isaac. Claro, ahí está el derecho que tenemos a la recuperación de cuerpos. Pero volvemos otra vez a las figuras sentimentales. Derecho al duelo, el otro día, sin ir más lejos, en el diario.es, Almodóvar. Esto no tiene que ver con la política. ¡Joder! ¿Una exhumación no tiene que ver con la política? Claro. Es un acto político una exhumación. Claro, que es un acto para llorar por la emoción, sí. Pero es un acto político. Claro que el lenguaje me interesa. Y en esta novela, sin ningún tipo de pudor, voy a saco. Claro, voy a saco. Que creo que, como decíais, es una novedad con respecto a otras novelas mías, ¿no? Y lo que dice, yo lo tenía claro. Es mi novela más política. Que es la palabra incluida en el diccionario de la RAE, que menos aparece en el uso común de cualquier lengua. La palabra política, la palabra fascista, es como si hubieran estado borrados del mapa. No existe la palabra política y no existe el fascismo, para nada. Es claro que esta novela es para mí, me gusta mucho que lo hayas comentado, es mi novela más política. Y te diría, como tú bien has comentado, más rabiosamente política. Así, claro. Porque me vas a permitir, y acabo con esta parte, Isaac ha hablado de la primera, no sé si lo tenías previsto, pero ha hablado de la cita del 14 de abril, ¿eh? Vale, vale, te dejo aquí la señal, ¿eh? Vale, mirad la última, ¿cómo cierro el libro? Dedicatoria. Esta novela es para Jean Ortiz, comunista, hijo de Rojo y del exilio, que se murió en Bo el 22 de julio de 2023. Si empezaba con el 14 de abril, acabo con Jean Ortiz. O sea que esconderte para qué, y más a esta edad, ¿no? Ya os decía yo que se nos está haciendo mayor de forma muy, muy digna Alfonso Cervera, ¿no? No es chochea ni mucho menos como otros personajes, ¿no? Hay un par de ideas muy tuyas, muy de Alfonso Cervera, que vemos ya en otras novelas tuyas, en tus artículos también, en tus intervenciones en público también, ¿no? Y que aquí repites también en boca de alguna de esas voces que aparecen ahí, de esas voces que van saliendo por todas partes, ¿no? Como decía antes Charo, ¿no? Por un lado, esa idea de que si no escribimos es como si no hubiera existido, esa idea que repite y que yo creo que está en la base de tu proyecto literario, la base ética de tu proyecto literario, ¿no? Esa existencia de escribir para que haya existido, ¿verdad? Pero luego está esa otra idea que yo hablaba antes de ese lugar donde la memoria se confunde con lo inventado, con la ficción, pero sigue siendo verdad, ¿no? Lo dices en varios momentos, donde ya desde las primeras páginas dice, a lo mejor es eso la memoria, una mezcla de realidad y de invenciones, ¿no? O después dices, hablas de las historias, dices, aunque seguramente nos lo inventamos como solemos hacer cuando contamos historias que pasaron hace mucho tiempo, ¿no? Y en algún momento, ¿qué hace? Pues ya me has perdido la página, claro, me has quitado. Hablas también de eso, precisamente de la verdad, ¿no? Dices, eso que a lo mejor me invento para llenar los vacíos de la memoria cuando ya es demasiado viejo para recordarlo todo, pero después dices, puedo asegurar que nada de lo que cuento es mentira, ¿no? Ese lugar, como digo, en el que tú rellenas los huecos de la memoria con ficción, con invención, pero que sigue siendo verdad. Sí, eso es uno, ayer en Dos Hermanas precisamente lo comentamos. Es uno de los asuntos que seguramente a mí más me... por una parte lo del lenguaje que comentábamos antes, ¿no? Pero por otra parte también, porque llega un momento en que, sobre todo ya cuando, por eso, cuando tienes una cierta edad, has escuchado muchas cosas, has leído muchas cosas, has conocido muchas versiones de una misma historia, ¿no? Y este es uno de los que más me preocupa, es decir, la relación entre la realidad y lo inventado, ¿no? Esa relación. Entonces, hay quien piensa que en la ficción cabe todo. Esa cosa tan bonita de que la ficción es la mentira más maravillosa, ¿no? Estoy hasta el gorro de que en la ficción quepa todo, ¿no? En una sesión que fue una emboscada para mí. Yo pensaba que iba a hablar con mi amigo Rafael Chilves y me estaban esperando Andrés Trapillo y Jordi Gracia. O sea, más traición, luego me pidieron perdón. Los que organizaban aquello, perdona. Es que no lo sabíamos que no lo llevabais bien, pero bueno, pero esto qué es, yo tengo que hablar con mi amigo Rafa. Claro. Que por cierto, Isaac, había entre el público estudiantes franceses, entre ellos Alok Bombalot, una profesora, estudiante entonces, una profesora tremenda, murió muy joven hace un par de años, ¿no? Estaban ellos, ahí profesores jóvenes, estudiantes y algún profesor francés. Y el señor Trapiello dijo eso, la República perdió la guerra y ganó la literatura. La derecha, el fascismo, ganó la guerra y perdió la literatura. Lleva repitiendo esa idea para claro, justificar precisamente la edición de autores claro, fascistas. Sí, claro. Que se le puede y entonces, Alok Bombalot, concretamente, ¿no? Que era más lista que el hambre, ¿no? Alok, le dijo, oiga, ¿nos puede decir en qué instituto estudió usted? Porque si dice que a usted lo que le enseñaron fue toda la literatura republicana de izquierda, ¿en qué instituto estudió? Porque no nos cuadra que en pleno franquismo usted le enseñaran esos autores, ¿no? Entonces, claro, pues todo ese montaje que se ha dado con estos escritores, ¿no? Entonces, desde luego, el recuperar, porque la idea cuál era, ahora me he perdido con esa idea de que si no lo escribimos, que si no hubiera existido, ¿no? Pero aparte de esto, has comentado otra... Sí, otra, lo de la memoria y la ficción. La ficción, la ficción, es un asunto que comentábamos ayer en Dos Hermanas, ¿no? En la ficción todo cabe, que es lo que defendían Jordi Gracia y Andrés Trapiello, ¿no? Todo cabe, anchas Castilla. Claro, yo siempre he dicho, y no lo he inventado yo, lo he leído, gente que me interesa, ¿no? Es que la ficción no es la mentira, ¿no? Hay una frase que aparece en el Cultural, en la revista esta, ¿no? Que hay una sección, yo no la leo, pero siempre que salgo dicen, sales, ¿no? Y entonces la leo. Y hay una sección ahí que parece ser en el Cultural que van seleccionando, de entrevistas que hacen a escritores o escritoras, seleccionan una frase que a lo mejor les ha parecido interesante, claro. Y entonces aparecía una frase mía, ¿no? Además el titular del artículo, ¿no? Que era, hay quien aprovecha la ficción para inflarse a contar mentiras. Claro, claro. Y se dedican a contar mentiras con la excusa de la ficción. Es decir, todo vale. Pues no, la ficción tiene esos límites en los que tú no puedes mentir. Cuando hace muchos años hubo una polémica muy fuerte entre Antonio Muñoz Molina y Erich Haeckel, un amigo mío, un traductor del alemán y un intelectual de un prestigio tremendo. Antonio Muñoz Molina acababa de publicar Sefarad, ese mundo judío, y entonces, bueno, pues Erich Haeckel, judío, que lo sabe todo, ha publicado muchos libros y muchos textos sobre él, le dijo una crítica tremenda, una polémica, y le contestó a Antonio Muñoz Molina. Pero le contestó otra vez Erich Haeckel, porque la primera crítica de Erich Haeckel era que era mentira lo que contaba, y señalaba algunas mentiras, está en lateral, en la revista, está en internet. Y Muñoz Molina le contestó que eso era ficción. Y Erich Haeckel le contestó, pero usted miente. Claro, no me lo invento yo, es esa polémica, lo podéis ver. Usted miente, la ficción no es mentira. Y a mí es verdad que me obsesiona esa idea. La ficción no miente. La ficción puede añadir algo a lo real que lo real no puede tener. Claro que la memoria y la historia no son lo mismo. Pero antes éramos enemigos a tope. El historiador, la historiadora y la ficción. O el testimonio memorialista. No, ahora las tres patas colaboramos. porque a la historia le hacemos falta la ficción. ¿Dónde está el territorio de las emociones? De eso que te conmueve y que forma parte. Porque los personajes que están en los archivos de papel eran personas de carne y hueso y tenían emociones. Por lo tanto, ahí estamos las tres partes. El testimonio memorialista. Claro que, como decía Isaac, la memoria va y viene, la memoria volandera, como las golondrinas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es una selección de esa memoria. Cuando alguien, ya sabemos que la memoria, como digo, tiene lagunas. Claro, pero las tres nos acompañamos, la memoria, la historia y la ficción. Por lo tanto, flaca ayuda podemos prestar a la historia si mentimos con la ficción. Flaca ayuda. Por lo tanto, es verdad, me obsesiona esa idea, mis charlas, mis conferencias. Lo digo ayer en Dos Hermanas, también salió del asunto. Y aquí lo vuelvo a decir. O sea, ya está bien de pensar que la ficción no tiene límites. Claro que sí, esos límites de la ética, esos límites de saber que no mientes, porque si no, estamos pervirtiendo uno de los aspectos más bonitos de la literatura, que es la posibilidad de inventar. Lo decía incluso Machado, hasta la verdad se inventa. Tiene dos lecturas ese verso. Claro. Lo que están haciendo ahora con lo de Ayuso. Claro, la verdad, claro que te la inventas. Pero otra vez un canto a la imaginación. Claro, hasta eso nos lo podemos inventar. Por lo tanto, ojo, cuando pensamos que la ficción no tiene límites, ¿no? Y entonces, ya digo, me obsesiona esa idea y la combato allá donde esté, en conferencias, en artículos y en sesiones como esta y en mis novelas, ¿no? La ficción es una de las cosas más maravillosas a las que la gente que nos dedicamos a esto, o cada cual en su propia vida, ¿no? Que la invención, la imaginación, la ficción no puede ser una mentira. Para nada puede ser una mentira. Y en esta novela yo creo que hay bastantes datos, entre ellos los ha comentado Isaac, que demuestran clarísimamente, ¿no?, que ficcionar una historia no es inventir, no es mentir, ¿no? Como dice María Teresa León en esa cita, ¿no?, me asusta pensar que invento. Y no fue así. No. La invención no puede ser nunca una mentira. Llevamos una hora ya hablando, no sé si queréis preguntar, hablar, opinar, discutir con Alfons, en el momento, si os apetece cualquier cosa, pregunta, comentario. No dice, a mí hay una cosa que has comentado, Isaac. Di tú si nos dejamos algo y si no ya cerramos. Que sí, porque no dice nada, pero una cosa que has comentado que ha pasado un poco así, y que yo creo que en la novela es en esta especialmente, ¿no? Y es la condición, digamos, de oral que tiene esta novela, ¿no? Has hablado antes, lo has comentado así. Sí, que es como si te lo estuvieran contando, ¿no? Exacto, ¿no? Es mi novela más oral, ¿no? ¿No? De hecho, hay poca explicación de todo, ¿no? Sale uno y habla, ¿no? Creo que es la novela más oral de las que si tuviera que definir sería eso, ¿no? Una defensa de la oralidad, ¿no? Hay gente que venimos de ahí, ¿no? Venimos del relato oral, ¿no? De los abuelos, de los tíos, ¿no? Y se nos quedó esa manera de contar, ¿no? Sí, por eso yo decía que la sensación que deja en el lector cuando reconoces a ciertos personajes, ciertos lugares, ciertas historias, que los reconoces trayéndolos de tu memoria, ¿no? De que has estado con ellos en algún momento, pero la sensación que te deja no es que los has leído, sino que te lo han contado, ¿no? Que alguien te lo contó, ¿no? Como una historia que alguien te hubiera contado realmente y que en tu propia memoria se confundiera también con la parte que tú pones, con lo que tú inventas, ¿no? Por eso posiblemente sea la novela mía más seca, ¿no? más directa, porque no hay adornos de ninguna clase. A lo mejor en cualquiera de estas historias que cuento aquí, como decía Isaac y Charo, ya están contadas, aquí las desprendo de todo ornamento, ¿no? Y ya está, y van al derecho, ¿no? Como decimos, ¿no? Creo que es esa reivindicación de mis ancestros, no sé qué significa ancestros, muy antiguo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un reconocimiento también de esa oralidad, ¿no? He tenido grandes maestros de relatos, ¿no? Como nos inflaban a cuentos que no se acababan nunca, ¿no? Bueno, ya por ir terminando, no sé si este regreso ha resultado para ti un regreso de imposible, si se puede regresar, a los Yesares, a tus novelas, a tu territorio, es decir, ¿vas a seguir escarbando? ¿Estás ahora en otros territorios? Bueno, ahora siempre, sí, no, siempre hay algo, ¿no? Ahora mismo, pues sí, alguna novela por ahí suelta, ¿no? Y la duda que planteabas ahora, ¿no? En términos de pregunta. Esta novela, como habéis comentado los dos de alguna manera, con ese regreso, entraría dentro de lo que se llama género crepuscular, ¿no? El western crepuscular, ¿no? Cuando John Wayne llega, bueno, John Wayne siempre fue mayor y pistolero, ¿no? Pero ese western crepuscular, ese regreso cuando ya eres mayor, ¿no? Entonces, claro, ya lo tengo complicado, porque, bueno, siempre está la trampita de Lola, que tiene 19 años. Digo, mira, ya tengo novela. Una chica de 19 años, pues ya tengo novela. Hasta que cumpla 90, pues tengo como 10 o 12 novelas, ¿no? Hasta que cumpla 90, ¿no? Entonces, bueno, pues es una novela crepuscular, ese regreso, ¿no? A los Yesares, al pueblo, ¿no? Es una novela crepuscular. Puede ser el cierre de un ciclo, pero como muy bien, cuando hablabas de escarbar, ahí está el joven niño Pitera, ¿no? El niño Pitera que escarba con un palo buscando el cadáver de su abuelo, ¿no? Entonces, no sé si habrá otra dentro de esta serie, tampoco me preocuparía, quiero decir, si sale, sale, me da igual que digan, otra más, como tú muy bien sabes, de la guerra, ¿no? Por otra parte, yo nunca he escrito una línea de la guerra, nunca. El novelista de la guerra, yo nunca he escrito una línea de la guerra, escribo una novela de hoy que habla de cosas del pasado, ¿no? Pero yo nunca he escrito una novela de la guerra. Si sale, estará, y si consigo que Pitera, el joven Pitera, tenga novela, la tendrá, ¿no? No es una amenaza, también, ¿no? Cuando apareció Esas vidas, que fue la novela, tal, funcionó mucho, la gente la reconoció. Hubo alguna reseña, recuerdo, creo en El País, que dijo, hay un personaje importante que pasa por ahí, que es el hermano, el hijo de la tal. Se merece una novela, pues ya la tiene mi hermano, ya la tiene, Claudio Mira, ya la tiene, ¿no? Entonces a lo mejor Pitera tiene una novela, o a lo mejor Lola, la chica de 19 años, tiene una novela, ¿no? No sé, lo que sí que adelanto es un proyecto, ¿no?, que ya estará, puesto era esa publicidad que empezaba con Pasión Niles de Charo, mi libro del año que viene, que ya estaba previsto para el año pasado, pero decidimos Maquis, los 25 años de Maquis, el libro, no un proyecto, ya está, será, igual que hicimos con Las voces fugitivas, las 5 novelas de la memoria, ¿no? Hay 3 novelas que quiero mucho, que es Esas vidas, que es la historia de la muerte de mi madre, Otro mundo, que es la historia de los silencios de mi padre, yo me enteré quién había sido mi padre cuando hacía 20 años que había muerto, porque encontré el expediente carcelario de mi padre, él nunca me había contado nada, y de esos silencios y de esa investigación mía de quién fue mi padre, joven anarquista que atracó una casa, que tal, pues ahí salió Otro mundo, y después la novela de mi hermano Claudio, que es Claudio Mira. El año que viene estaremos en Sevilla con Libro de familia, es el título, que no puede ser otro título, más fácil imposible. Hay veces que te calientas la cabeza, a ver qué título le pongo, qué título, y te cuesta más encontrarle un título que haber escrito la novela, ¿no? Aquí no hay ninguna duda, Libro de familia, no hay otro. Claro, que cuál va a ser, hasta incluso a lo mejor la portada, yo de esas fotos que te hacían en la escuela de crío, que están así con el mapa detrás, no, pues igual esa es la portada, que es más fácil imposible, o sea, portada casi clara, título claro. Las 3 novelas ya están escritas, o sea, un chollo. O sea que, entonces, ese es el proyecto, ya están 2 jóvenes investigadores, una francesa que hizo Marina Le Suez, toda la tele sobre 1000 novelas, y Jacobo Llamas, que es un profesor de la Universidad de León, harán la introducción, pero bueno, ya eso, la cita aquí en El Cachorro en Sevilla será con el libro de familia, ¿no? Y con respecto a lo otro, pues bueno, me ha gustado mucho esa idea de escarbar, ¿no? De escarbar. No descarto, ¿no?, que Pitera tenga historia, ¿no? No lo sé. Y cierro ya con, si hay en la novela, lo comentaba antes, y lo digo y me conmueve cuando lo digo, ¿no? Hay una frase en la novela, ¿no?, que de alguna manera también es ese ambiente que hay en la novela, pues cuando hablamos de perdedores y ganadores, ¿no? Me quedo con una frase, alguien la ha comentado, es cuando regresa Rogelio, al principio de la novela, cuando regresa de la guerra, todos en mi pueblo regresan de la guerra, ¿no? Todos en esta novela regresan de la guerra, y casi todos, como dice un personaje de la novela, casi todos hemos estado en la cárcel, ¿no? Pues fijaros cómo te salen estas cosas, pues los tres escribimos y ahí hay también gente que escribe, ¿no? ¿Cómo te salen estas cosas? No lo sé, pero te salen y luego dices, joder, ¿cómo me ha podido salir esto, no? Cuando vuelve Rogelio de la guerra, ¿no? Para mí eso es lo que más encuentro en esta novela, de ese sentimiento rabioso, ¿no? Cuando vuelve Rogelio de la guerra, se encuentra a Luisa allí, a su mujer, esperándolo con el deseo de tantos años, con las ganas de verse uno y la otra y el uno. Y llega Rogelio, y me emociono. Y lo único que le dice, ¿no? Antes de abrazarla, antes de tal, le dice, a lo mejor me meten en la cárcel. Joder. Claro. Un tipo que vuelve después de los años que ha estado en el frente, que lo está esperando su mujer y la mula. Está esperando su mujer. Y que lo que dice es, a lo mejor me meten en la cárcel. Ah, cosa más terrible que esto. ¿Cómo? Lo peor que le puede, ningún tipo de ilusión te dejaban estos canallas, ¿no? A lo mejor me meten en la cárcel antes de abrazarla, antes de cumplir el deseo de los dos. A lo mejor me meten en la cárcel. Para que luego te encuentres a estos canallas diciendo que la guerra no la perdió nadie. ¿Cómo no vas a ser rabioso aunque tengas cada vez más años? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber gente? Y lo entiendo, que cuando más edad cumple, más rebaja. Pero bueno, a mí me pasa al revés, y a mis personajes también, ¿no? Y acabo con la idea de esta de los personajes. Lo comentaba con Marta Sanz el otro día en Madrid, nos reíamos mucho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos leído de nuestros colegas? ¡Ah! Llega un momento de la escritura en que los personajes hacen lo que quieren. Joder, ¿y quién cobra los derechos? ¿Quién cobra los derechos? Eran esos personajes, ¿no? Rogelio, Luisa, Sunta, todos estos son los que cobran los derechos. Los personajes hacen lo que quieren. ¿Y tu faena cuál es? Claro, por eso uno llega y dice, a ver, voy a poner al fundador de la Falange, Sánchez Mazas, y como contraposición a un viejo republicano que se quiere olvidar de todo, pues lo meto en un geriátrico. Joder, mételo en un geriátrico. Mete ahí, como en mi personaje, en la Plaza del Pueblo, a incordiar la memoria. ¿Cómo metes a un republicano en un geriátrico, Javier Cercas? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú eliges al personaje que quieres. ¿O es que el exiliado el republicano Miralles, en Soldado de Salamina, ha elegido el geriátrico? No me jodas. Se fue solo. Claro, él se va solo, se le escapa Cercas y se va al geriátrico en Ripoll. ¡Puta madre! Como los personajes hacen lo que les da la gana, pues el Miralles coge y dice, conmigo yo me voy. Como no me quiero cruzar con Sánchez Mazas, que ha fundado la Falange, yo me voy al geriátrico. Claro, y como decía Pedro Piedras, un historiador de Valladolid, que hace mucho que no veo, pero él decía, me hizo mucha gracia, lo digo siempre que puedo, decía, a mi tío, si hay algo que sea, mi tío, si hay algo que se ha negado, ya mayor, es ir al hogar del jubilado, en el pueblo, porque entras de izquierdas y sales de derechas. Porque allí hay un orden. Todos están de acuerdo. Si todos están de acuerdo, de derechas. Y no va al hogar del jubilado. Tú eliges. Y mis personajes de 90 años quieren recordar. Y hay uno que es un fanático de los Beatles. Claro, con 90 años, porque los de 90 años eran jóvenes con los Beatles. Esos son mis personajes. Por lo tanto, radicalmente hacia la memoria. Y a escarbar, como decía Isaac. Claro que a escarbar, ¿no? Y van a seguir así. Si hay otra novela sobre la memoria, serán eso. Y eso sí, si hay algo en esta memoria, en esta novela, que es, yo normalmente no preparo nada, ¿no? Marta el otro día en Madrid decía, Alfón siempre dice que no prepara nada, y si eso es verdad, que es un superdotado. Pues soy un superdotado, que yo no preparo nada, ¿no? Para nada. Entonces, en esta novela sí que he preparado algo, y es lo que me ha costado. Si ver, tengo notas. Lo que me ha costado decir, Lola, 19 años, a ver, ¿y cuándo nace? Para que tenga 19 años en el 2015. Rogelio, 19 años es más fácil. Ah, joder, pero cuando dice, Román, que se va con 9 o 10 años con su padre al exilio, y aún vive. Entonces, ¿cuándo nació este de verdad? Para que en 2015 tenga, bueno, las notas que tengo, las fechas de nacimiento que hay cambiadas en los personajes, no los podéis imaginar. gente que ha salido y digo, pero este ya tenía que estar muerto en el 2015 si lo pongo a nacer aquí. Bueno, eso digo, no le doy pasar esto a nadie, ¿no? La fecha de nacimiento, bueno, es que es tremendo. Para que lo tengan que decir, oye, que este que sacas no puede haber ido a la guerra. Sí, oye, que no puede ir a la guerra. Yo en algún momento echaba cuentas también. De claro, decía, pues hay uno que estuvo en la quinta del Biberón. Ya está. Pero que hace dudar, es que este no puede estar en la guerra. O sea, me ha costado lo que no podéis imaginar, cuadrar la edad. Me cago en la leche, lo tengo lleno de crucecitas. Rogelio, 1906. Uy, 1906. Se me ha muerto hace ya 20. Ala, pues en vez de 1906, te nace 1917. Una cosa de estas que son de alucinar, ¿no? Con los abuelos. Esto sí que he acabado de los abuelos hasta el gorro. Bueno, ya para terminar, yo tenía aquí para leer precisamente, lo has mencionado tú, estamos aquí en buena sintonía, la Pitera con su palito, ¿no? Porque me quería quedar con esa imagen final, preguntándote precisamente por futuras novelas, con esa imagen no del autor que excava, sino que escarba, ¿no? Que es un poco ahí como Pitera con ese palito, ¿no? Añadiendo además un matiz de otro libro tuyo, dice aquí en un momento: de todo hace ya demasiado tiempo, y si hay algo que se me quedó de aquellos años, retóricamente llamado de la inocencia, ha sido el día en que Pitera escarbaba con un palo cerca de los calicantos para encontrar el cuerpo desaparecido de su abuelo. El tiempo es precisamente seguir escarbando en lo que pasó entonces para que lo de ahora no sea una engañifa. Y le añado un matiz que tú hacías en un libro anterior, en Maquis, que a mí me recordaba precisamente, que lo he buscado, que hablaba de alguien que decía que estaba plantado delante de las tapias oscuras de un cementerio clandestino que borrará toda posibilidad de que alguien algún día escarbe amorosamente en el recuerdo. Esa imagen me parece que resume muy bien cuál es la literatura de Alfonso Cervera, esa mezcla de política y emoción, o esa emoción política, que es la que está en tu novela. Entonces, realmente, lo que tú llevas haciendo en todas estas novelas es eso, es escarbar amorosamente, ¿no? Yo creo que es lo que podemos agradecerte, y esperamos verte pronto otra vez. Muchas gracias.